cuernos, de eso no me acuerdo. No paso, no paso. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escuchando tu programa. 8 de la mañana con 13 minutos. Seguimos teniendo aquí unos problemitas con el micrófono. Acabamos de cambiar a otro. Lo ideal sería reiniciar todo el equipo, pero pues se perdería obviamente todo lo que se está haciendo por el momento. Pero bueno, vamos a continuar y ya después que terminemos el programa reiniciaremos todo el equipo, ¿ok? Y bueno, ya son las 8 de la mañana y 12 minutos y bueno, ahorita vamos a hablar sobre una nota de tecnología. Y bueno, la información que tenemos el día de hoy, yo creo que a muchos les va a ser de utilidad porque es las personas que ahorita se encuentran trabajando desde sus casitas por lo del coronavirus, pues utilizan la aplicación Zoom para poder tener las videollamadas y para poder estar en contacto ya sea con los clientes o con los jefes, ¿verdad? Entonces, hay una opción de cómo cambiar el fondo de pantalla de Zoom en Android si tú te estás comunicando con tu celular. y Zoom pues se convirtió en una de las aplicaciones de videollamadas más popular durante el periodo de confinamiento derivado de la actual pandemia en curso. La versión para computadoras del servicio pues ofrece la posibilidad de cambiar el fondo de las reuniones y ahora esa función se ha extendido a la versión del app de la aplicación para celulares Android en su versión 5.3.52640.0920. Y bueno, para cambiar el fondo de pantalla en Zoom, lo primero que debes de hacer es actualizar el app a la última versión. Y a continuación vas a abrir el app e ingresar en una reunión o vas a crear una nueva. Y dentro de tu propia ventana vas a pulsar sobre el icono de los tres puntos que está ubicado en el margen inferior derecho. Y vas a elegir la opción fondo virtual. Una vez aquí vas a elegir entre las imágenes predeterminadas que te ofrece el app o pulsa sobre el icono del signo de más para subir desde tu celular la imagen que tú quieras y para que ésta se aplique como fondo. Aunque el app de Android de Zoom ahora te permite agregar fondos virtuales, por ahora estos solo pueden ser imágenes estáticas, ya que los videos de fondo aún no son compatibles. Por el momento, la versión de Zoom para iOS no permite cambiar el fondo de las videollamadas. Y el app de Zoom para Android también se integra ahora con la agenda de tu celular, por lo que es posible entrar a una reunión sin tener que abrir el calendario. Directamente el enlace para acceder a la reunión aparecerá en el app, en la aplicación. Pues ahí está, ya le pueden poner un fondo a sus videollamadas, cambiarle lo que tengan atrás y así no pueden ver lo que están haciendo ustedes o dónde están en su casa. Pueden estar en la cocina, pueden estar en cualquier lugar y le cambian el fondo. Genial, ¿no? Y en otra información, ya es fuera de lo común esto, se trata de un fascinante parpadeo y no de que alguien te esté guiñando el ojo, sino del primer agujero negro del que se tiene imagen. Ese fascinante parpadeo del primer agujero negro del que se tiene imagen. Cuando los científicos presentaron la primera imagen, que recuerden que aquí lo hablamos, cuando había capturado, ¿no?, una científica, ¿no?, que pudo tener la imagen del agujero negro, pues fue increíble, ¿no? Pues algo novedoso y obviamente pues nuevo que no se había podido capturar pues en toda la historia. Y cuando los científicos pues presentaron esta primera imagen del agujero negro el año pasado, fue calificado como un avance extraordinario. Y ahora, tras reevaluar algunos de los datos de las imágenes que fueron tomando en los años previos a esa foto histórica, los investigadores dan algunas perspectivas nuevas sobre el objeto conocido como M87 asterisco, que tiene la monstruosa masa de 6.500 millones de soles. Uno de los datos descubiertos es que el brillo del agujero negro parpadea con el tiempo. Y esto es probable como, bueno, esto se debe probablemente al resultado de que M87 asterisco tritura y consume materia cercana atrapada en el feroz tirón de su gravedad. Es como cuando estás echando basurita, ¿no?, a tu bote de la basura, pues empieza a ver el contorno, ¿no?, diferente. Y más si se llena o si tiras poquito, pues ahí es como se va moviendo tal vez la bolsa de tu bote de basura. Entonces, eso es uno de los datos descubiertos de este brillo del agujero negro que parpadea con el tiempo y se debe probablemente pues a esta tritura, ¿no?, que consume materia cercana que está atrapada en el feroz tirón de su gravedad. La materia, calentada a miles de millones de grados, se retuerce y gira a través de lo que son campos magnéticos intensos. Y mientras lo hace, la región de brillo que se ve en el anillo de gas circundante del agujero negro parece temblar. Y lo que vemos es el flujo de materia girando y finalmente cayendo sobre el horizonte de eventos. Pero esta materia, este flujo de

mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Let's go.

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, como saben, estamos teniendo algunas fallas. Vamos a irnos directamente con el tema del día. Hoy va a ser un programa más ligero de lo que me imaginaba, por lo mismo de que pues hay algunos fallitos aquí técnicos que me imagino que ustedes no lo están percibiendo tanto, pero pues sí están presentes. Entonces nos vamos a ir con el tema del día. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 4, el apartado es el número 3, que nos habla sobre amor sin conflictos. De la mañana con 43 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 4, apartado 3, amor sin conflictos. Estamos en el repaso quinto repaso, el día 26, o días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 507 días el día de hoy. Entonces, el amor sin conflicto. Les voy a leer lo primero que nos dice en este apartado. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. y ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Ese es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Es como una oración para que nosotros la recordemos de que estamos a salvo. Todas nuestras creaciones están tan a salvo como lo estamos nosotros. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto está escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en los momentos de tentación. Entonces, cada vez que nosotros sintamos miedo por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pensando que nos pueda pasar, o por lo que ya nos pasó y dices va a haber consecuencias, etcétera, etcétera, pues recuerda esto, que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. El día de ayer yo les dije que dejáramos a un lado los juicios. ¿Qué tal nos fue el día de ayer? ¿Hicieron juicios? ¿Rechazaron algunas partes que estaban viviendo? Decían, no quiero esto, no quiero esa persona, no quiero este tráfico, no me gusta la comida, no me gusta cómo me veo, no me gusta lo que siento, no me gusta cómo me siento físicamente de salud, etcétera, etcétera. Entonces, todos son juicios. Espero que realmente pues lo hayan puesto en práctica. Yo sé que a veces empieza uno muy entusiasmado y de repente pues ya pasan ciertas cositas que se olvida uno de que está en ese proceso o en ese ejercicio, ¿no? De decir, hoy no voy a juzgar, hoy no voy a hacer mi juicio, hoy no voy a rechazar. Pero el ego ahí anda tras de nosotros, porque pues nosotros lo creamos, y como lo creamos nosotros, pues lo defendemos tanto que no nos damos cuenta del daño que nos está ocasionando. Entonces, si queremos tener amor sin conflicto, entonces vamos a escuchar a nuestro espíritu. Vamos a dejar a un lado al enemigo, entre comillas, que es el ego, y que también el ego piensa que el espíritu es su enemigo, ¿no? Realmente para el espíritu no existe un enemigo en sí, pero para el ego sí. Yo creo que se puede recalcar más hacia el ego, ¿no? Que el ego tiene miedo al espíritu. Recuerden que el ego surgió como resultado de la separación, y también como la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. Si tú te crees diferente a mí, por ejemplo, o si yo me creo diferente a alguien más y hago este tipo de comparaciones, entonces le estoy dando continuidad al ego y le estoy dando o estoy reforzando lo que él quiere, que es hacer la separación, que siga creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia, y lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia, obviamente, ¿no? Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. El ego nada más te dice, bueno, esta sensación que estás teniendo es temporal, o sea que va a pasar, y al rato pues hay que sentirse otra vez así, entonces hay que hacer separación y hay que luchar y hay que desprenderse del amor. ¿Por qué? Porque hay que competir, o sea, son movimientos transitorios del ego que te está leccionando para que tú sigas en la separación y para que tengas esta continuidad, ¿no? De seguir creyendo en la separación. Y el espíritu siempre nos va a ofrecer el conocimiento, y ese conocimiento es permanente, no es temporal como el ego. Y también nos habla de la inmutabilidad del estado del ser. Es inmutable nuestro ser, no hay algo que lo pueda modificar porque está perfecto. Está pues tranquilo, está en paz, está en luz. Y por más de que digamos, ya, yo todavía no alcanzo la luz, no es de que la alcances, ya está contigo. Nada más es de que abras pues tu corazón, abre tu ser y te darás cuenta que ahí ya lo tienes todo. Es como en el libro del Poder de la Hora, creo que en el primer capítulo, dice, ¿no? De que está una persona, un vagabundo, dice, que está por la calle pidiendo dinero, que dice, una monedita, por favor, una monedita, por favor. Y entonces pasa y está sentado sobre una caja de madera. Y entonces alguien pasa ahí y le dice, ¿te has fijado lo que está en tu caja? Y le dice, no, ya llevo varios años pidiendo pues aquí dinero y nunca me he fijado si tiene algo de valor, pero pues no tiene. Y que cuando la abre, pues dentro de esa caja está un tesoro, está el oro ahí, lo tiene todo y no se había dado cuenta. Entonces en el libro El Poder de la Hora lo hace pues el autor como para decir, yo soy ese señor que te está diciendo que el tesoro ahí está contigo y no te has dado cuenta. O sea, que te ayuda el libro del Poder de la Hora, que es otro de los libros que yo siempre les recomiendo, a vivir en el ahora, a vivir en el presente, a vivir en el instante. Ahí es donde encontramos el tesoro, aquí es donde encontramos o podemos sentir el reino, ¿no?, de Dios, o esos momentos que tú estás buscando con ansias y que piensas que va a estar en el futuro, cuando tengas el dinero suficiente, cuando tengas la casa más hermosa o más grande, o el puesto más elevado, o el salario más elevado. O sea, hay muchas listas que ustedes puedan tener y decir, ahí es donde yo voy a estar feliz. No, la felicidad no es estarla pidiendo allá donde no la tienes, ya la tienes ahí, nada más hay que buscar en nosotros, hay que buscarlo en nosotros, no en alguien más, ni en algo más, ¿ok? El ego siempre tiene una compulsión de obtener. Quiero tener una pareja, quiero tener el amor de mi pareja, quiero tener un trabajo, quiero ser el mejor, y quiero tener el más dinero, y quiero tener un puesto más elevado, y quiero un buen carro, y quiero el mejor. O sea, siempre existe esa compulsión, ¿no? Es algo que no es suficiente, y nunca va a ser suficiente nada para el ego. Por más de que tengas todo lo que ya tienes, siempre vas a estar esperando más. Y no importa la cantidad que ahorita tengas, vas a querer más. Si no, ustedes analícense y dense cuenta de que si escuchan a su ego, les estará diciendo, no, pues ahora, si me acabo de comprar esto, pues ahora quiero comprar esto otro, ¿no? O si ya viajé a este lugar, pues ahora quiero viajar a este otro. Pues si ahora ya tengo este puesto, pues me gustaría pues avanzar más, ¿no? Y tal vez a veces nos confundimos pensando que eso es lo ideal y que así es la vida del ser humano y que así nos tenemos que jugar nuestra vida, cuando no es así. Lo que realmente nos llena de satisfacción es estar en paz con lo que se tiene, dar amor a nuestro prójimo y amarnos tal cual somos, y aceptar con amor también la experiencia que nos toca vivir en este instante, y lo que ya nos tocó vivir también, amarlo. No podemos ir por la vida enojándonos, guardando rencor y sobre todo anhelando, añorando momentos que no forman parte ya de nuestra vida, o que no han formado parte y tal vez nunca van a formar parte de nuestra vida. Entonces, quítate ese peso, esa carga que es innecesaria. Y recuerda que cada vez que tú quieres algo que no lo tienes, hasta en tu entorno, hasta la gente que está a tu lado, es una compulsión del ego. Es un claro ejemplo del ego que hace la separación, que quiere más por su compulsión y que busca esa continuidad para poder sobrevivir él, para poder seguir estando activo. Pero una vez de que dices, no, ya te comprendí, no quiero este tipo de sentimiento o de emoción en mi vida, entonces nos vamos a desprender de él. Hazlo aunque sea por un momento, hazlo por este instante. A veces uno se siente mal porque dice, híjole, pues sí, ¿cuánto tiempo he gastado en escuchar a mi ego, en hacer separación, en no dar una palabra de aliento, en no ver a mi prójimo, no verme en mi prójimo, en no pues ser lo suficiente amoroso conmigo mismo, con los demás? O sea, no es momento de sentirse mal por lo que ya no se hizo, sino es el momento de rectificarlo ahorita. Eso es lo que te tiene que llenar de amor, de luz, de paz, de tranquilidad. No pensar, híjole, ya todos estos años perdidos y ay, este tiempo, y ay, ayer lo que pude haber hecho y no lo hice. ¿Se imaginan? Hace unos días estaba viendo un video que hablaba de regresiones y era de Jordi Rosado y ¿quién más era? Ay, no recuerdo el nombre de la actriz. Se me fue. Sí, dice el nombre. Pero bueno, ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube. Que yo pensaba que iba a ser pues un video pues normal, ¿no? Pero traen a una persona que es, se podría decir, especialista en estos temas. O sea, que ve desde Laura, que ve, se la llevaron al Tíbet de chiquita por el tipo de conocimiento que tenía. Y es mexicana, creo. Entonces, estaban hablando acerca de las regresiones, estaban hablando acerca de cuando uno se muere y cómo hay, si hay niveles, dice ella, hay niveles como pisos, no sé, energéticos, ¿no? En el que te elevas más o se pueden quedar estancados. Pero el caso es que dice que cuando uno muere, decía, pues sí te hacen ahí como un examen celestial o algo por el estilo, en el que te ponen una recapitulación de toda tu vida por instantes y dice que uno lo vive tal cual. Si tú hiciste enojar a alguien, tú estás viviendo esa emoción que le hiciste sentir a la otra persona. Y que estás viviendo, o sea, pues todo y te estás dando cuenta de todo lo que pudiste haber hecho mejor. Y que pues es como tu examen, ¿no? Para volver a regresar y cómo vas a regresar. Dice que antes de que nosotros estemos en esta vida, que pues uno ya tiene la misión y lo que vas a hacer y tienes que mejorar en esto. Pero cuando ya estamos aquí, pues se nos olvida porque nos empezamos a guiar por el ego. Habla del ego también ella. Y pues perdemos el hilo y ya pensamos que lo más importante en nuestra vida es esto y esto otro. Y no a lo que veníamos. Y cuando una vez que te vas y te das cuenta que lo que venías a hacer no lo hiciste otra vez, pues ahí te toca otra vez regresar y a veces no te toca regresar en tan buen plan, ¿no? Entonces, independientemente de si lo crean ustedes o no lo crean, si yo lo creo o no lo creo, eso no es lo que importa, ¿no? Pero sí se me hizo muy importante, ¿no? Eso de saber que lo que estamos haciendo marca la vida para los demás también. Sabemos que somos responsables de lo que decimos, pero no somos responsables de lo que la otra persona piense. se podría hacer como una justificación de decir, bueno, pues yo no te lo dije en mal plan, no te lo dije en ese tono, pero sí lo estamos diciendo, ¿no? Y entonces no es mi responsabilidad, pero hay que ser pues leales con lo que hacemos y con lo que decimos. Porque yo creo que nadie, si es verdad lo que está diciendo esta señorita, o si no es verdad, pues yo creo que nadie quiere hacer sentir a alguien pues mísero, ¿no? Sobre todo las personas que vienen y matan a gente. ¿Se imaginan? Si es verdad esto y les ponen en la recapitulación pues todo el dolor que hicieron sentir físicamente a las demás personas, pues dice que el alma se siente muy apenada, porque realmente es el examen al alma. Pero bueno, está interesante ese video. Si lo quieren ver, ahí está en YouTube. Busquen ahí Regresiones. Marta Higadera se llama, actriz. Entonces, con Jordi Rosado y Marta Higadera. Jordi Rosado me cae súper bien. Y pues tiene unos... Yo nada más he visto dos videos de él, dos entrevistas. Bueno, este programa que tiene con Marta Higadera y otro que vi por ahí, pero bueno, ya es otro tema eso, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar entonces que no hay amor, que el amor es sin conflictos. Y cuando piensas tú que el amor no es amor si no hay conflictos, entonces estás creyendo lo que el ego quiere que tú creas en la separación. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy, que se titula Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Eso se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo, también tienen que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entran forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su afecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos pueden atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así. La idea de hoy también requiere 6 sesiones de práctica. Se deben dedicar 2 minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a 1 en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos presentimientos o preocupación. Cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero vas a nombrar la situación. Estoy preocupado acerca de, y ahí pones tu preocupación. Luego vas a examinar todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido. Si estás preocupado por tu salud y que te vaya a pasar algo,

que cuando nuestro corazón esté cansado, incluso así podamos seguir adelante con la fuerza de la fe. Paulo Coelho. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. Y bueno, yo creo que vamos a cambiar también el horario del programa. La verdad es que estamos teniendo, aparte de los problemitas técnicos, hay una confusión de aquí de las horas para que pueda funcionar bien la programación. Entonces estoy viendo, creo que antes de la pausa que me di del programa, estábamos haciendo los programas de 7:30, 9:30 de la mañana, ¿verdad? ¿O no era así? A ver si alguien me puede colaborar. Ahorita estoy checando los archivos. Pero bueno, tal vez vamos a cambiar el horario de la programación. Yo les voy a avisar, tal vez va a ser efectivo a partir de la próxima semana. Pero pues igual, para que se estén informando, ¿no? De que va a haber cambio en la programación del programa de la mañana. Por lo menos este nada más, ¿ok? Y bueno, van a quedar pendientes algunos de los segmentos del día de hoy del programa, por lo mismo que ya les comenté. Ahorita vamos a tener que hacer algunos cambios en el equipo para que pues esté funcionando bien y pues para seguir con la programación habitual. Y bueno, pues se despide usted su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También se me olvidaba, si se perdieron ayer lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se lo pierdan a partir de las 2 de la tarde, después de la repetición de este programa que será a las 12 del mediodía. Y ahora sí, nos escuchamos el día de mañana y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.